Radio Brick. Servicios informativos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Brique de hoy viernes 28 de diciembre. La sede de la Fundación MOVEX acogió ayer el acto de entrega de galardones de la segunda edición de los premios académicos Familia Valle Piña Invercumbre, que contó con la presencia, entre otros, de la delegada territorial de Conocimiento y Empleo de la Junta de Andalucía, Gemma Pérez, la delegada de Educación, Remedios Palma, o la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. En este acto solemne se hizo entrega de los diplomas a los premiados en la categoría de bachiller de esta segunda edición. Victoria Gómez Fernández, alumna del IES Los Remedios el pasado curso y actualmente estudiante de Medicina, que fue distinguida con el primer premio dotado con 3.000 euros, y Ana Reina García y Julio Benítez Fatou, que en este caso recibieron dos Accessit de 1.500 euros cada uno. En la categoría de mejor estudiante de grado, el premio quedó finalmente desierto, por lo que se optó por el reparto de su cuantía, 12.000 euros, entre los hijos de actuales trabajadores del grupo que están estudiando fuera de Ubrique. Escuchamos al presidente del jurado, Javier Cabeza de Vaca, decano del Ilustre Colegio de Economistas de la provincia de Cádiz, a las delegadas territoriales de Empleo y Educación, Gemma Pérez y Remedios Palma, y a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. La primera modalidad del premio quiere reconocer el esfuerzo, el trabajo, el talento en el ámbito académico, pero también, por otra parte, la contribución a la sociedad, cómo el alumno también participa en actividades sociales, culturales y tiene un complemento además de su formación académica. Para nosotros ha sido muy satisfactorio comprobar por segundo año el alto nivel de los candidatos. Cualquiera de los alumnos que se han presentado al premio pues, tenía mérito para ser elegido. Pero en este caso, pues las deliberaciones, que no sé si nos llevaron casi 4 horas, tuvimos que hacer un intervalo y continuar por la tarde, pues tuvimos que elegir a 3. Y ellos son, en este caso, a los cuales felicito a doña Victoria Gómez, a Ana Reina y a Julio Benítez. La otra modalidad del premio trata de reconocer, o reconoce también, el esfuerzo académico y también la contribución social de los egresados universitarios de las familias que están vinculadas al grupo Invercumbre. En este caso, también el premio está vinculado a su inversión en unos estudios de posgrado que también se premia o se valora en la calificación que la relación que tenga esos estudios de posgrado con el sector de la marroquinería. En este caso, analizamos detenidamente los expedientes que se presentaron. Y a nuestro juicio, ninguno de los expedientes era meritorio de este importantísimo premio, por lo cual, por unanimidad, decidimos dejarlo en esta ocasión desierto. Quiero poner en valor esta tarde dos cuestiones que creo que simbolizan y que resumen lo que hay detrás de estos premios: historia y generosidad. Antonio Valle y Pepe Luis Piña son la historia viva de este pueblo. Ellos simbolizan y representan el arte marroquinero que llevan en su ADN y que han traspasado con humildad y sabiduría a quienes hoy son las piezas clave de esta gran empresa, José Antonio Valle y Toby Piña. Quiero poner, como decía al principio, también el valor en la generosidad. La generosidad de esta familia con el pueblo de Ubrique. Generosidad para fomentar y premiar el esfuerzo y el trabajo de nuestro futuro, que son nuestros jóvenes. Por eso estos premios son ejemplo de sabiduría e inteligencia de quienes lo dan y de quienes lo reciben. Enhorabuena a los estudiantes que sois reconocidos por vuestro talento y vuestro esfuerzo. Enhorabuena a Invercumbre por hacerlo. Enhorabuena al pueblo de Ubrique, tesoro y orgullo de esta provincia. Quisiera enmarcar mi intervención en un dicho muy común que todos conocemos, y es que uno recibe lo que da. Y podríamos hablar de qué han recibido exactamente la familia Valle y de Piña. Yo creo que ellos han recibido proyección internacional. Creo que han recibido una empresa ya consolidada y creo que han recibido convertirse en unas marcas de prestigio y, por tanto, también han recibido una oportunidad para estabilizar empleos y para generar empleo en este lugar. Y ese recibir ha sido fruto del trabajo, del esfuerzo. Esa es la palabra mágica que hace posible los sueños de las personas, el esfuerzo, no hay otra. Los señores Valle y la familia de Piña han contribuido durante años, bajo esa cultura del esfuerzo, al desarrollo económico de este lugar y han recibido a cambio el éxito. Y el éxito es la suma de los pequeños esfuerzos que se repiten cada día. Y bueno, reconocer una vez más pues la importancia de estos premios del Grupo Invercumbre. Como decía José Antonio en el vídeo inicial, desde el año 75 habéis sido siempre un grupo además transgresor en el sentido de innovar y de aplicar las mejoras en el sector. Yo quiero decir que fuisteis de las primeras empresas que aplicaba con esmero el convenio colectivo que en tanto costaba y que eran tiempos diferentes y siempre habéis estado a la vanguardia de las mejoras en el sector. Y ahora volvéis a estar en la vanguardia, Invercumbre, con esta beca que reconocen el talento de nuestra gente. Felicitar al jurado por su difícil tarea, tanto a Juan, que no puede acompañarnos, a Javier como presidente, a Pedro, a Marga y a Ana, que seguro, y nos alegramos de que hayáis tenido tan difícil el jurado, el decidir a quiénes premiar, y enhorabuena a los premiados. Yo creo que Miguel Ángel, como premiado de la edición de la primera, en el estreno, ha tenido unas palabras magníficas, breves y buenas, en la que yo creo que manifiesta lo que también todos me han precedido en la palabra, ¿no? Hoy se trata de reconocer y recompensar el trabajo, que es la manera de estimular que la gente siga dando lo mejor de sí, pero que además se añade la ilusión de hacerlo de la mejor manera, ese trabajo y esfuerzo para llegar a la esperanza de que mañana podamos dedicarnos a lo que queramos, pero haciéndolo de la mejor manera. Llegan días de repaso y balance de lo que ha sido y ha dado este 2018 y la alcaldesa de Ubrique no ha querido ser menos. Isabel Gómez ha repasado hoy en los micrófonos de Radio Ubrique la gestión municipal realizada durante este año, destacando como principales logros la mejora de la zona de la calle Curtidores, el arreglo de la carretera A373 de Ubrique a Cortes en su tramo de la provincia de Cádiz o la adquisición del inmueble del antiguo Cine Capitol y su edificio aledaño. Para 2019, la primera edil se plantea como uno de los retos principales la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana que permita, entre otras cosas, iniciar el proyecto de la circunvalación de Ubrique. Y bueno, este 2018 yo creo que hay varios ítems que de importancia. Me añado a lo que apuntaba bien el concejal. Yo creo que lo de la calle Pasadilla, sobre todo con la calle Curtidores, había una demanda muy anterior, ¿no?, de los vecinos y vecinas, del deterioro de este viario y que del acceso a la calle Pasadilla desde Curtidores. Y la verdad que ha sido una fortuna el poder al fin eliminar ese centro de transformación que era el que impedía el poder ordenar aquel rincón, que yo creo que además tiene un rincón de una belleza también destacada y de una zona muy, bueno, pues muy aledaña, ¿no?, a toda nuestra zona de comercio, y es uno de los ítems que yo creo que a todos nos viene a la memoria analizando este 2018. Yo añadiría varias cuestiones más, una relativa a las obras de la mejora de la carretera A373, que al final, pues debido a que la Junta pudo incorporar el deterioro en la parte gaditana en obras de emergencia, pues ya se está ejecutando. Estuvimos demandando una ampliación del presupuesto para que quedara aún mejor si se podía, y nos confirmaban hace pocas semanas pues que teníamos 800.000 euros más para el presupuesto de esta obra de emergencia, que estoy convencida va a quedar una obra, una carretera y una conexión bastante adecuada, a expensas también, que no se nos pasa, y será un objetivo 2019, de que la liciten, ¿no?, la parte malagueña de Cortes a Ubrique,